¡Hombre! Pues después de que la semana pasada hiciésemos un pequeño paréntesis televisivo en esta sección, la décima víctima, volvemos a la literatura, Carlos. Con uno de los más grandes, si no se puede decir el más grande, el más influyente escritor de lo que es literatura fantástica de la historia, puede ser por ahí, ¿no? José Luis Forte, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Canuto, Carlos. Pues mira, quizá de lo que es la ciencia ficción tiene, a ver, no es que vamos a decir que fueran los primeros, pero sí son dos padres. Uno es Jules Verne, el francés Jules Verne, y el otro es Julio Verne. En España, porque no está, sí. Como nos viene de la época. Es que dice Chusper y yo no sabía quién era. Aquí decimos Julio Verne y ACDC. No, pero hay que decirlo bien en francés. Jules Norris y Julio Verne. Bueno, con la costumbre hispánica, cuando estaba este señor del bigote de tantos años, ¿no? En que todos los nombres de las novelas de los autores hay que ponerlos en español, ¿no? Porque si eres español en España, habla español, lo que decía este señor, ¿no? Se te quitaban las ganas de hablar español, ¿no? Menos Paul Newman, que siempre fue Paul Newman y no Pablo Hombre Nuevo. Sí, bueno, pero Gregory P. en los cómics de Bruguera era Gregorio Pin, cuidado. Y Marlon Brando era Melón Blando. O sea, que siempre ha habido adaptaciones, ¿no? Vamos allá, H.G. Wells. Bueno, así. Nuestro amigo Heriberto Jorge o Herbert George Wells, ¿no? Heriberto Jorge. Bueno, se me lo acabo de inventar, ¿no? Esa es la. Heriberto Jorge, bien. Bien. Bueno, vamos a empezar. No me extraña que después, como la semana pasada me quedé sin decir la mitad de la cosa de Doctor Who, no nombré al guionista Stephen Moffat, de lo que digo ahora, me aprovecho. Pero después, es que no me da tiempo que nos tiramos los primeros cinco minutos diciendo chorradas. H.G. Wells. Venga, H.G. Wells. Pues mira. Él se lo considera, bueno, pues el padre de lo que él llamaba la ficción científica, ¿no? La ciencia ficción. Él nace en el 1866, muere en el 1946. Ya he terminado de utilizar mis notas. Y realmente, bueno, mira, cuando estaba viendo para ver, leyendo algunos cuentos y mirando a ver cómo preparaba, que siempre lo hago fatal, en la sección, empecé, veo toda la obra de H.G. Wells, la bibliografía, y me entró un mareo, digo, man. O sea, ¿pero qué pinto yo hablando de Wells? Cuando digo, he leído bastante, y veo la lista completa de la obra, y digo, tío, no he leído nada, esto es un desastre. Pero bueno, así que voy a intentar seleccionar de las que he leído, pues un poquito las que más me gustan, o las que me han impactado, que seguramente los lectores que lo conocéis, pues seguro que lo conoceréis mucho mejor. Porque fue un autor prolífico como poco, sí, ¿no? Sí, hombre, sí. Empiezas a nombrar y dices, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos. La isla de Doctor Muro. La isla de Doctor Muro. Cuatro más impresionantes. Estás hablando telita marinera. Y fíjate en el cine la cantidad de versiones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, su obra se divide sobre todo en la parte de lo que él llamaba ficción científica, más que ciencia ficción. Después otra parte, otras novelas que reflejan más una realidad social del tiempo que vivía. Y después las más politizadas o las más sociales, ¿no? Él era un comunista convencido, pertenecía a la sociedad fabiana, que era una sociedad de socialistas utópicos. Pero bueno, él sale de allí, pues, pelea con algunos de los miembros, etcétera, ¿no? Lo que le pasó a la izquierda toda la vida, por otra parte. Después también era un gran defensor de la mujer, del amor libre, lo cual lo llevó a una vez al caso tiempo en todos. Sí, sobre todo en el amor libre, porque, o sea, de la cantidad de amantes que tuvo, sobre todo cuando empezó a tener éxito, fue tan brutal que digo, madre mía, Heriberto, eres un pillastre. Lo que más le envidio es que tuvo como amante, entre la lista interminable, a Elizabeth von Arning. Wells, te odio, o sea, ¿quién es? Elisa, una escritora maravillosa. Ajá. Maravillosa, que yo adoro completamente, y el tipo ahí a la que dedicaremos en su guión programa, o sea, claro. entre, por decirlo así, entre saltar de cama en cama, escribía libros y ya está, ¿no? Porque madre mía. Sí, además, como él siempre defendió la idea de que lo importante de su novela eran las ideas, no se consideraba un escritor estilista, ciertamente no lo es, ¿no? Aunque quizás creo que también se valoraba poco en lo que era su estilo. También estaba hablando de, en fin, estamos hablando de los años de Emil Zola, Charles Dickens, Marcel Proust, el pobre Wells, es un estilo, es verdad, claro, que es mucho más sencillo, claro, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, aunque en algunos relatos sí que es verdad que se nota esa ingenuidad, a veces como sus prisas, como que no se detiene nada en el estilo, sí que es verdad que en otros momentos tiene una fuerza increíble. El relato es inolvidable, por ejemplo, El País de los Ciegos, ¿no? Juega con la metáfora de que en El País de los Ciegos el que ve el tuerto es el rey, y para nada. O sea, en El País de los Ciegos quienes llevan la rienda son los ciegos. Y el problema es ser el distinto y diferente. Claro, o sea, tienes la ventaja de que ves, pero amigo, pues no, ¿no? Yo tengo un adelanto un poquito a la famosa novela El día de los trífidos de Wyndham y os ensayo sobre la ceguera de Saramago, que yo creo que los precedentes de Wyndham y Wells, por ejemplo, Saramago escribe mejor y sin embargo no alcanza la potencia metafórica. Si es más salvaje Saramago, pero no tiene la potencia metafórica de este relato de Wells, El país de los ciegos, o la novela de Wyndham maravillosa, El día de los trífidos. Es muy bonita la serie, la película es muy bonita, la antigua de los días de los trífidos está muy bien. A ver, más simpática. Seguimos. Yo, como novelas, voy a empezar, ¿no? Como no va a dar tiempo a casi nada, voy a intentar ir con lo que más me gusta. Y por supuesto, tengo que empezar con El Hombre Invisible. El Hombre Invisible, una novela que sencillamente adoro. Wells es muy fácil encontrar todas sus novelas, tanto en la editorial y cuento, en la editorial Valdemar, o bien en la. Valdemar para variar. Para variar. Y también en Anaya, en la de tus libros selección. Pues también están editadas muchas de las obras de Wells y además ilustradas por mi amigo Enrique Flores con ilustraciones maravillosas. Así que por primera vez, lo que encontréis en Anaya tus libros, cómpralo en Anaya tus libros y Valdemar en segundo lugar. Y sin que sirva de precedente. Por favor, ¿eh? Porque aquí adoramos a Valdemar todos, ¿no? Pues mira, El Hombre Invisible. A mí me parece una maravilla de novela, una novela que te arrastra en el devenir de ese personaje, que a mí siempre me da mucha pena porque el pobre se vuelve loco nada más empezar la novela, ¿no? Pero fíjate que hablando de ficción científica, he leído este verano una. Mientras veía el Doctor Who y me leía, y en fin, y en la Feria del Pueblo, pues acababa de una manera, como si hubiera dado 20.000 vueltas en la tarde, me dio por leer un libro de Michio Kaku, que es un físico, un científico divulgador norteamericano, se llama Universos Paralelos, los universos alternativos de la ciencia y el futuro del cosmos. Y es muy, muy curioso porque él explica todo lo que es la historia de la ciencia hasta llegar a la física cuántica de una forma muy sencilla, que lo podemos entender. Yo creo que es la primera vez que la física cuántica puedo decir qué medio es, por dónde van los tiros. Y en algunos capítulos él utiliza imágenes muy sencillas para que se entienda, o incluso novelas de ciencia ficción, y habla de cómo Wells ya adelantaba muchas cosas científicas que después se demostrarían o que se están estudiando ahora mismo, ¿no? Como la semana pasada con los viajes en el tiempo. Por ejemplo, El Hombre Invisible, cuando habla al principio de que el protagonista, Griffin, ¿no? El Hombre Invisible, él dice que se puede hacer invisible porque entra en la cuarta dimensión. Efectivamente, lo que comenta Michio Kaku, que científicamente, si alguien entra en la cuarta dimensión, sería invisible para nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, sería un universo paralelo que estaría entre nuestras narices, pero que al acceder a él podría vernos como si fuera alguien superiormente, como un dios, porque podría ver cosas que nosotros no vemos y nosotros él no podríamos verlo. Uh-huh. También comenta Michio Kaku que lo que el Wells habla como la cuarta dimensión, pues sería la quinta, porque el tiempo es la que está en la cuarta, ¿no? Esto me lo he apuntado aquí porque cualquiera se acuerda. Más El Hombre Invisible, que es de 1897. Nada menos, ¿eh? Pero fíjate, tiene otra novela, esta no la he leído, la visita maravillosa del año 1895, pero la he apuntado porque me llama mucho la atención lo que también Michio Kaku en su libro comenta de ella, ¿no? Es un vicario que hiere accidentalmente a un ángel al pasar por nuestra dimensión, ¿no? Entonces, lo que está hablando es que en ese momento el universo paralelo donde vive el ángel y el nuestro colisionan, y entonces de repente se descubren que hay leyes distintas que rigen esos distintos universos, ¿no? Fíjate, porque lo que llama la atención de Michio Kaku es que ya está hablando Wells 20 años antes de la teoría de la relatividad general y de que el espacio y el tiempo son curvos, ¿no? Él ya habla de que el universo del ángel no hay plano, sino cilindros, ¿no? Y literalmente dice, su geometría es diferente porque su espacio es curvo, ¿no? O sea, 20 años de Einstein, señores. Ya estaba Wells dando estas ideas, ¿no? Por eso él siempre habla de ficción científica. Él buscaba ideas más o menos científicas, aunque después las novelas se pueden leer como aventuras tremendas, ¿no? Uh-huh. Fíjate que la máquina del tiempo con los curos Morlock y los chicos estos rubios que son nazis. Ah, no, perdón. Son los buenos, ¿no? Él está haciendo una metáfora también, en fin, que todo es muy conocido, ¿no? Del capitalismo, que serían los que viven en la superficie y que no hacen nada, que están todo el día tocándose la barriga, que son muy guapos, pero están todo el día tocándose la barriga. Y pasándoselo bien. Y los Morlock, que es lo que nos ha tocado a nosotros, pues feo, una vida miserable, trabajando como esclavos, ¿no? Para ese gran capital que representan los. Que no deja de ser la cigarra y la hormiga, por otra parte. Pero por lo menos la cigarra, la palma al final aquí. Es verdad. Bueno, esa es la visión optimista. Las adaptaciones cinematográficas de Wells son una brevedad. Si queréis, dejamos un poquito para el final. Avísame cuando estemos llegando al final. Es que nos queda poquito tiempo. Entonces estoy pensando que te lo tomas con calma y llegamos a donde llegamos. Y si nos queda mucho material, haremos otro programa más adelante, ¿sabes? Perfecto. Porque yo creo que es de los autores que valen la pena. Yo creo que de Wells podríamos hacer una segunda parte, porque me queda mucho por comentar. Pues hacemos una segunda parte. Pues toma. tómalo con calma y seguimos. Entonces, bueno, pues entonces, vamos a terminar con El Hombre Invisible y si queréis dejamos para los siguientes porque queda, la verdad, bastante cositas que comentar. Por eso. Pues mira, en El Hombre Invisible, vamos a hablar un poquito de la película, Caruto. Yo también se gusta una mucho. Maravilla, es del director de Frankenstein, Jake Well. Es otra obra maestra total del cine, es una cosa increíble. La película me fascina, es una cosa exagerada, ¿eh? No la de Kevin Bacon, no, la de 1935, ¿eh? O 31. No, es del 33. Del 33. Dale. Y bueno, con una cantidad de actores impresionantes, ¿no? Con efectos especiales de John Fulton, que llamaron muchísimo la atención. Y yo creo que a día de hoy, aunque queden un poco primitivos, son de una belleza plástica impresionante, es muy bonito. Y sobre todo esas imágenes de Claude Rains, que fíjate, era la primera película que él hacía, que solamente se le ve el rostro en el plano final, ¿no? Todos la conocéis. Y que después era un actor muy conocido, pero que ahí nada, ¿no? Solamente es toda la película su voz. Pero inolvidable, inolvidable. Bueno, fíjate que yo en mi blog la imagen que tengo el rostro, entre comillas, con las vendas y las gafas negras del Hombre Invisible, ¿no? Es una película, a mí me gusta muchísimo. Hay momentos que yo sé, Canuto, que a ti te encanta una O'Connor que se avecita, que siempre sale poniendo cara y gritando. Me pone muy nervioso esa mujer, pero bueno. Ah, yo creo que te gustaba. No, o sea, me pone muy nervioso los interludios. Yo creo que a todos los amantes de la Universal, a una O'Connor, por una parte la amamos porque salen todas, entonces la queremos, pero sí. Por otro lado, ay, madre mía, que ya me está quitando toda la atención de la película con sus gritos, su... Pero bueno, entonces, yo creo que en el fondo la queremos al final, ¿no? A la gran una O'Connor. No, un personaje entrañable, ¿no? Pero unos efectos, por ejemplo, mover una bicicleta que va al Hombre Invisible con hilos de pescar, que no se ven, o sea, hay unos efectos muy buenos y muy caseros que se echan mucho de menos ahora en el cine, claro. Tanto en la novela como en la película siempre da pena con Griffith, ¿no? Que él... En fin, claro, con su locura de que es tan poderoso, en realidad los delitos que comete son cuatro chorradinas, que se va a robar para aquí, va a robar para allá. Al final, es todo hablar de que va a conquistar el mundo y todo el mundo le persigue. Y está robando peras, ¿no? Y el pobre no consigue nada, que es quizá lo más dramático que tiene la historia, ¿no? Que él se vuelve tan loco que ya es incapaz de percibir lo que le rodea, ¿no? Uh-huh. Y se convierte en alguien peligroso prácticamente nada más que por un montón de confusiones y de errores. Ahí quizá está lo dramático de la historia del Hombre Invisible, ¿no? Que en realidad es un chapuza y un loco que no sabe ni lo que está haciendo. Sí, ¿no? Pero quizá porque realmente sería un poco el científico loco que está ya tan más allá de la realidad que no es capaz de darse cuenta. Él comete muchas torpezas porque realmente considera ya a los demás tan inferiores, está en un plano tan superior que no es capaz de darse cuenta de ver la realidad como la ven los que le rodean. Pero ¿no? Que eso es una idea que en otros sectores o en el mundo del cómic, por ejemplo, se ha tardado muchísimo más en tocar. O sea, alguien que de repente recibe un don que puede utilizar para lo que quiera y no sabe gestionarlo y ese no saber gestionarlo le termina haciendo daño. Hemos necesitado 30 años a lo mejor de cómics para que alguien empiece a explorar qué sucede si... Y cuando Wells lo había hecho mucho antes, ¿no? Quizá el gran tema también del Hombre Invisible, ¿no? De cómo tanto poder te enloquece y no te hace... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el caso de nuestro amigo el Hombre Invisible... La potencia sin control no sirve de nada. A mí lo que me encanta del Hombre Invisible, en realidad, es que un gran poder conlleva la más absoluta de las irresponsabilidades. Es la metáfora que podemos sacar y la más real, ¿no? O sea, podemos deducir que el Hombre Invisible tenía el síndrome de la Moncloa o algo de eso. Un poquito, ¿no? La verdad que es un Johan Cruyff de la vida. Que bajan al cielo, la verdad que es tremendo. Muy bien, pues lo vamos a dejar ahí. Yo porque... sí diría de, pues si queréis, la semana que viene seguimos hablando de. Sí, perfecto. De Wells. Sí, vale. sí, porque aquí hay mucho que rascar. Hombre. Y muy bueno todo. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Buenas tardes. Nada, gracias a vosotros. Así que la semana que viene, el martes, H.G. Wells 2. Dos, que merece, que hay mucho aquí que hablar y no da tiempo, porque después empieza José Luis, mete la primera, pues la quinta, y nos hace el bebé. Pero esto es como siempre, como con todo. Nosotros preferimos ir despacito y no dejarnos nada por el camino, y si hay que hacer dos partes, se hace. Es que hay muchas, solo en la gente que puede conocer a lo mejor más las películas, porque los libros muchas veces pues no se encuentran, más las películas, hay un montón. Ya hemos adelantado unas cuantas. Bueno, vamos a irnos ya. Vamos a irnos yendo.